vine al mundo con la carga del pecado y ya de entrada tuve inclinación al mal. Enseguida demostré mi maldad envidiando a mi hermano de leche. Más tarde no quise admitir racionalmente ni las leyes impuestas al mundo ni las leyes impuestas a mí mismo, y por si fuera poco no demostré ningún sentido de la realidad. Con el semáforo en rojo, caminé sobre las vías del tren, perturbé el silencio nocturno y, lo que es peor, intenté abrir las puertas empujando cuando habría que tirar, y traté de abrir las puertas tirando cuando lo que había que hacer era simplemente empujar. Encendí las luces durante el día. No conservé la calma en medio de un siniestro y, además, durante una catástrofe, pensé primero en mí mismo y salí corriendo. Hice trampas en el juego. Jugué con gente con la que era deshonroso jugar. Jugué con cosas con las que no se podía jugar. No tomé algunos juegos en serio, mientras que otros los tomé demasiado en serio. Además, jugué con fuego, jugué con cartas marcadas, jugué con vidas humanas, jugué con los sentimientos de los demás y con mis propios sentimientos, me jugué a mí mismo, jugué irresponsablemente con mi sexo, con mi corazón y con mi saxofón. Atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense entonces en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con las palmas hacia adentro. Los niños, sin embargo, lloran con la manga contra la cara y de preferencia en un rincón. Y eso sí, la duración media del llanto tiene que ser de 3 minutos. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas, oye, mujer? ¿Para dónde vas? Dime, ¿para dónde vas? ¿Dónde vas? Si vas al baile, baila conmigo. Si vas al carnaval, quiero ir contigo. Si vas a donde quiera, no me quedo atrás, porque quiero amarte más y más. ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? Oye, mujer. ¿Para dónde vas? Oye. ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? Del mundo se convierte en un ser despiadado. Cuando varios tienen la misma visión del mundo, se convierten en un grupo criminal. Por eso, un hermoso deseo para alguien puede ser: muchacho, muchacha, no te dejes atrapar. Y yo hoy, por fin, he visto a alguien que corría. No a alguien que hacía footing, sino simplemente a alguien que, rebosando de alegría, se había echado a correr. O riso de un menino que nem nasce chora, apavora como a xota da orfana. Maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da Ku Klux Klan. Um claxon, vá, vá, vá, vá filosofia van. Claxon, vá, vá, vá, vá filosofia van. Claxon, vá, vá, vá, vá filosofia van. O riso do menino que nem nasce chora, apavora como a xota da orfana. Maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da Ku Klux Klan. Um claxon, vá, vá, vá, vá filosofia van. Claxon, vá, vá, vá, vá filosofia van. Claxon, vá, vá, vá, vá filosofia van. Los habitantes del limbo hemos comprobado ya que una de las principales causas del aburrimiento es la estrechez de nuestro destino. Si no ponemos toda la carne en el asador, nos despertaremos cada mañana siendo la misma persona. El ingenioso suplicio de la identidad creará un infierno mucho más sutil que ese lugar tórrido inventado por la superstición. Además, ser eternamente el mismo es algo que no soportan los espíritus afinados por la pasión o incluso, si nos apuráis, por la reflexión, tal como es el caso de los limbeños. Salir de sí mismo, convertirse en otra persona, ¿no es ese uno de los deseos más inteligentes y más apasionados de los que ha concebido el hombre? Y en eso andamos, aquí, en el 91.4 de la FM, en Contrabanda. El diccionario del limbo. No se meta nadie con el paisaje, no se meta nadie, no. Generalmente, habitualmente o de ordinario. Por ejemplo, los políticos generalmente mienten. Los estudiantes universitarios generalmente opinan, pero creen que piensan. Y los funcionarios generalmente dedican todo el tiempo a justificar su propia existencia. Genio, particular disposición de las facultades intelectuales que permite a sus poseedores vivir a costa de sus admiradores y emborracharse sin sentirse culpables. Genuflexión. Oración que se hace con las piernas, componiendo una postura antinatural y muy, muy cansada. Geología, ciencia que estudia la corteza terrestre. Las formaciones geológicas conocidas son tres. La primaria o inferior está compuesta de huesos de mulas, tuberías de gas, estatuas antiguas sin nariz y antepasados. La secundaria está hecha principalmente de gusanos y topos. Y la terciaria o superior abarca carreteras, hierbas, serpientes, botellas de cerveza, mosur de escuadra, atascos de circulación, basura, perros, trabajadores en paro y sobre todo turistas. Gimnasta. Persona que pone todo su cerebro en la musculatura. Gnósticos, secta de filósofos que intentó fusionar a los cristianos primitivos con los neoplatónicos. Los cristianos no quisieron entrar en el nuevo partido y los exterminaron completamente. Golpear. Para el rector de la Universidad de Barcelona y los responsables de la policía, método para persuadir con la porra a los estudiantes que no se dejan engañar por las ofertas de diálogo. Granuja. Especie de alimaña que abunda donde hay gente inocente y poco avisada. Guillotina. Máquina responsable de que los franceses se encojan de hombros cuando les haces alguna pregunta comprometida. Hada, criatura de diversas formas y cualidades que habita las praderas y los bosques. Era adicta al baile y de hábitos nocturnos. Los naturalistas creen que las hadas se han extinguido hace siglos, pero uno de los paseantes del limbo vio a tres cuando paseaba por un parque después de hacer el programa. Su visión le conmovió profundamente y quedó tan afectado que su relato, la verdad, no resulta muy coherente. Hades, lugar donde viven los muertos. Entre los antiguos, el Hades no era sinónimo del infierno. Muchos de los hombres más respetables de la antigüedad vivían allí confortablemente instalados. Es más, hasta los campos elíseos formaban parte del Hades, hasta que fueron trasladados, como todos sabéis, a París. Historia, relato casi siempre falso, de las hazañas casi siempre carentes de importancia que realizaron los gobernantes casi siempre deshonestos y los soldados casi siempre bestias. La máscara hipócrita del buen ciudadano democrático recubre el cuerpo social más dócil, obediente, sumiso y pacífico que se haya dado nunca en la historia de la humanidad. El inocuo ciudadano de las democracias posindustriales, armado con su carné de identidad, hace puntualmente y sin rechistar todo lo que se le dice que haga. Además, deja que todos sus gestos cotidianos, el cuidado de su salud, el tiempo de su tiempo libre, su alimentación, sus deseos y hasta sus mínimas emociones sean dictados y controlados hasta el más pequeño detalle. Sin embargo, ese mismo ciudadano se cree el más libre, crítico y emancipado de la historia. La educación en valores, la educación para la ciudadanía, la educación para la salud, la educación para el ocio, la educación sexual, la educación para el envejecimiento y la educación emocional son, sin duda, responsables de esa paradoja, es decir, del óptimo funcionamiento de la maquinaria gubernamental. Por eso se hace urgente resucitar a la Boetí y volver a escribir el ensayo sobre la servidumbre voluntaria. Y es que esta civilización nuestra es pa' cagarse, chico. Te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena, no me digas pacha que estamos en paz, no te pido, no te debo. Me lo dijiste yo no te pedí, no me sé en cara, tú lo perdiste y también la tuviera, yo te lo perdí. En los concursos televisivos, en las elecciones y hasta en las oposiciones, puede resultar emocionante ver al vencedor, conocerlo. En el limbo no. En el limbo, el vencedor siempre es repulsivo. Y el único beso que yo... De ahí que, como ya habéis comprobado, no queramos a ningún vencedor con nosotros. Alguna vez confundes tu corazón con tu sexo y tu sexo con un saxofón que llora en una calle oscura. Si te despiertas asustado y ya no hay caricia, ni desayuno tibio, ni vestido nuevo, ni vestido viejo, y ni una sola gota de materia que te recuerde el universo de lo cálido y de lo humano. Si ya no tienes saliva ni siquiera para besar a nadie. Si olvidas todo, huyes de todo, pierdes todo, pero conservas en quién sabe qué bolsillo la piedra atroz de la belleza y de la locura. Si el café negro y el whisky puro te recuerdan el cabello rubio de una muchacha que sollozaba amargamente entre tus brazos. Si hay un gorila insondable que a veces se asoma tristemente en tu mirada. Si de tanto correr tras la luna no te queda sino el resplandor de los objetos, un tambor en la cabeza y un saxofón enloquecido y una botella entre los brazos. Si después de tanto goce y tanto llanto, tanto inmóvil viaje hacia la nada, el rayo violeta de Saturno baña tu cuerpo y moja tus sábanas. Si tus costillas, tu cráneo, tu sonrisa y tu pasta de dientes con sabor a tierra te recuerdan que la vida es solo pan para el gusano. Si te parece que no sabes nada porque no puedes decir nada. Si tu cuarto en penumbra se ilumina como un templo cuando miras una vieja fotografía de tu madre joven, extrañamente azul y sin calzado. Si en tu pecho cansado suena y suena un saxofón que no te da tregua. Si abrazas a una muchacha extraviada de cabellos oscuros y te duelen más que nunca las estrellas en tu glande estremecido. Entonces recuerda que Charlie Parker es un pájaro herido que respira, que una estrella ciega se enciende y se apaga en tus labios, tu sexo, tu corazón y tu saxofón, y que su grito es tu propio grito y su soplo tu propio soplo. Los hombres cumplen tareas triviales y gastan el tiempo en ocupaciones menores. Unos se entregan a las palabras cruzadas, otros al golf, otros al comercio, otros a la guerra, otros a caminar a saltitos evitando pisar las líneas entre las baldosas. Esas pequeñas distracciones llenan todos los órdenes de la actividad humana, y también el artista, el filósofo o el mártir se dedican a llenar inútilmente un vacío. Algunos construyeron la Acrópolis, otros coleccionaron cromos, otros escribieron enormes y sesudos tratados de ética o de estética. Otros cultivaron siempre el mismo huerto. Otros lucharon por un país o por la libertad de todos. Otros se dedicaron a criar hijos o a jugar al parchís. Otros conquistaron la luna. Pero escupir desde un puente o hacerse crucificar en el Gólgota no son otra cosa que pasatiempos. Y en el limbo ya hemos aprendido que ninguno de nuestros actos, por importante que parezca, tiene más justificación o más fundamento. Mm-hmm. Varón, varón frágil y fragmentado, biodegradable y no reciclable, de 55 tacos cumplidos, con denominación de origen variable, cuyos escasos conocimientos apestan a papel impreso y carecen de la resonancia que acompaña a la voz humana cuando cuenta cuentos, confiesa. Que está empezando a considerar las mentiras piadosas como asuntos perdonables, pero que no le merece ningún perdón quien una y otra vez, y sin estar obligado a ello, le martillea con la verdad. Que entre sus investigaciones y descubrimientos más recientes se encuentra el de que es posible envejecer como cuando se fue joven. Esto es, no exactamente contando historias, sino viviéndolas con los amigos. Y que, aunque no le disgustan los cobardes, no consigue soportar a aquellos que se niegan a amar, amparándose. Mierda. No me adapté a mi situación económica y viví por encima de mis posibilidades. No me superé a mí mismo y no encontré nunca el momento para poner punto final. Confundí la libertad con el libertinaje. Confundí el sueño con la realidad. Confundí la vida con un cliché. Confundí el amor con el impulso. Confundí la causa con el efecto. No vi las cosas tal y como son. No reconocí a las instituciones ni a las autoridades. Busqué el placer como un fin en sí mismo y desperdicié mi tiempo durmiendo. Necesitan escuela para ser aprendidas. Que ni tan siquiera es imaginable que puedan convertirse en una asignatura o en eso que hoy llaman área curricular. Que suelte. Stai sempre acá, puntata acá, mi età sta via. Non dorma più, non mangia più, capo contrio. Oi piccerì, che vena di sta gelosia. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, chi tu fa fa. Corra in braccio a tua mamma. Dilla tutta verità. La mamma da non capire. E passa sotto sto balcone, ma tu si vuoi io. Tu non conosci Stefano, sei ancora così giovane. Così vuoi una gata mi stancava, vuoi un cavallo, che vanno queste lacrime, a te non mi fa rire, ancora andaccia te. Hablé en voz alta en lugares donde era desconsiderado hablar en voz alta. Hablé en voz baja en lugares donde se pedía hablar en voz alta. Hablé en público cuando era recomendable hablar en privado. Hablé con personas con quienes hablar era indigno. Hablé en el idioma del enemigo. Hablé de temas sobre los que hablar era una falta de tacto. Hablé mal de los ausentes. Hablé sin ser preguntado. Traté a algunas personas como si fueran cosas. Traté a algunos animales como si fueran personas. Y miré cosas que era vergonzoso mirar. Desvié la mirada cuando hacerlo era cobarde. No miré a personas que estaban hablando conmigo. Miré con insistencia a personas desconocidas. Miré al sol sin gafas oscuras y mantuve los ojos muy abiertos durante el acto sexual. Pasado por el limbo nuestro amigo Nash, el viajero equivocado. Un día Nash se dirigía a su casa en Massachusetts, pero impulsivamente dejó la autopista por una salida que no era. Fue una decisión repentina y no premeditada, pero mientras giraba el volante, Nash comprendió que no había la menor diferencia entre una salida u otra. Y era una perspectiva que daba vértigo, imaginar toda esa libertad, comprender que la elección que hiciera no tenía importancia. Podía ir a cualquier sitio, podía hacer cualquier cosa y a nadie en el mundo le importaría. Era como si de pronto se hubiera hecho invisible. Condujo 12 horas seguidas hasta que le venció el agotamiento. Se registró en un hotel de carretera, durmió profundamente, desayunó y continuó conduciendo. Poco a poco se fue dando cuenta de que ya no era dueño de sí, que había caído en las garras de una fuerza desconcertante y arrolladora. Era como un animal enloquecido, corriendo de ninguna parte a ninguna parte. Pero necesitaba esa soledad, esas carreteras nocturnas, esa vibración de la carretera en su piel. 15 días después, Nash llegó por fin a casa. Llamó a su casero para decirle que buscara un nuevo inquilino. Donó los muebles al Ejército de Salvación. Se dio de baja del gas y la electricidad y desconectó el teléfono. Con sus pertenencias actuó con un rigor brutal, tratándolas como basura de la que había que deshacerse. Se sentía como un hombre que finalmente ha reunido el valor necesario para meterse una bala en la cabeza, solo que en este caso la bala no significaba la muerte, sino el viaje. El último día se desprendió de su piano, no sin antes dar un último recital a las paredes vacías. Después de eso ya no había nadie que le retuviera. Sin molestarse en decir adiós a nadie, Nash salió, subió otra vez a su coche y se fue. Ya no tenía ningún sitio al que volver ni ninguna razón para detenerse. Pasó por el limbo un momentito la semana pasada y siguió corriendo. Animales domésticos, seguimos siendo tan viles e indignos. We'll be right back. pensaba en el futuro. Era soberbio y actuaba como si estuviera solo en el mundo. Carecía de buenos modales. Era obstinado y falto de carácter. No hacía del trabajo una condición vital. Y tampoco veía a Dios en cada pobre. Traje hijos al mundo irresponsablemente. Me rodeé de malas compañías. Siempre quería ser el centro de la atención. No consideraba la felicidad de todos los hombres como mi objetivo máximo. Ni tan siquiera en los casos más necesarios hice de la necesidad virtud. Y casi nunca aceptaba enseñanzas. Nunca me hice cargo de nada. No me decidía entre una cosa y otra. Me despierto y me despertaba muy, muy tarde. Apoyaba la bicicleta en lugares donde no se podía apoyar la bicicleta. No cedía el asiento a personas minusválidas. Me acostaba en las camas de hotel con el cigarrillo encendido. Dejaba los grifos sin cerrar. Y todos los martes, sin faltar ni uno, en Contrabanda FM, a las 12 bien tocadas, me ponía a escuchar, eso sí, a escondidas, Palabras desde el Limbo. Atención, comprobaréis que en el limbo las opiniones se reproducen por escisión y los pensamientos por gemación. La velocidad es lo más importante. Nada de lo que te rodea dura más de un momento y tú no eres otra cosa que un punto fijo en un torbellino de cambios, un cuerpo inmóvil sobre el que el mundo se precipita y desaparece. El coche se convierte entonces en un santuario inviolable, en un refugio en el que nada puede herirte. Mientras conduces no llevas ningún peso, no te estorba ni la más mínima partícula de tu vida interior ni de tu vida exterior. A veces surgen recuerdos, eso sí, pero no provocan angustia ni remordimientos. Te basta con entrar en el coche para sentir que te desprendes de tu propio cuerpo y una vez pones el pie en el pedal y aceleras, todo se vuelve ingrávido. Al principio de nuestra era, las llaves de San Pedro se perdieron en los suburbios del Imperio Romano. Se suplica a la persona que las encuentre tenga la bondad de entregárselas inmediatamente al Papa reinante, porque resulta que hace más de 20 siglos que intentamos forzar las puertas del paraíso con ganzúas cada vez más sofisticadas, pero estas permanecen cerradas a cal y canto. Yami bolo etantenya na mwase mwende na tindi wala businga bongo nyole yobami mwukuti ndena na jibe mwe na sikwala kia inawo nje mwe bulibwa no reconocí el movimiento de mi sombra como prueba del movimiento de la tierra. No reconocí mi temor a la oscuridad como prueba de mi existencia. No reconocí mi ansia de inmortalidad como prueba de la vida después de la muerte. No reconocí mi hastío ante el futuro como prueba de la nada después de la muerte. No reconocí la disminución del dolor como prueba del paso del tiempo. No reconocí mis ganas de vivir como prueba de la inmovilidad del tiempo. Y yo Castañer solo fui un holgazán y ahora soy el guardián de su sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Los abismos atraen. Por eso yo vivo a la orilla de tu alma, inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos e indago en el origen de tus actos. Algunos felices miraron un momento el fondo de tu alma y se fueron al cabo de un rato. Otros se despeñaron y entreveo sus restos borrosos que yacen en el abismo. Pero yo sigo escrutando en la cima y nada, ni el vértigo, ni el miedo, ni el cansancio me harán desviar los ojos. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de pli, vienen de un par. Las desobediencias han sido de Peter Hanka. Nas, el viajero equivocado, es un personaje de Paul Auster. El diccionario del limbo, como siempre, de Ambrose Bierce. Han colaborado también en el programa de hoy, aunque ellos no lo saben, Jorge Eduardo Eyelson, Carlos Mastronardi, Julio Cortázar, Giorgio Agamben y Juan José Arreola. Pero no me dejes. Queremos decirte que los fuertes movimientos de nuestro corazón, los leves de nuestro sexo y los poderosos de nuestro saxofón están ligados de una forma misteriosa al curso de los astros. Queremos insistir una vez más en que hay personas que viajan mucho de un país a otro y de un colchón a otro y de un cobertizo a otro y que no tienen prisa ni comida ni camisa, que ni siquiera tienen papeles, pero siguen y tienen miedo y sin embargo siguen. Y ya sabéis que desde hace algún tiempo el pan no es pan, ni la libertad libertad, ni la noche noche, y lo que es peor, que al cielo nadie lo mira. Y queremos confesaros que hay días en que nos dan ganas de ponernos una flor amarilla detrás de la oreja y caminar con mucho cuidado para no pisar ni a las hormigas. Y es que ya sabéis que de agua somos y en agua nos convertiremos, y quizás también en manzana, porque nos da la real gana. Y queremos deciros también, para terminar, que nos hemos enterado de que existe un floreciente mercado de abrazos en el que las personas solas, los desocupados y los viejos compran a precios irrisorios todos los días.